corazón una palabra. Ausencia y en mi cuarto de tu piel me haces falta. Me duele el recuerdo de tu amor, me duele el alma. Por eso si algún día, amada mía, escuchas mi canción, quiero que sepas que de noche me despierto llorando, llorando como un niño por ti. Te extraño y no puedo evitarlo, no puedo creer. He intentado llamarte, mil cartas de amor te escribí. No puedo imaginar que mentías, que te hayas olvidado de mí. Llorando, tu piel me haces falta. Por más que me acurruco, no hay calor bajo mis mantas. Por eso si algún día, amada mía, escuchas mi canción, quiero que sepas que de noche me despierto llorando, llorando como un niño por ti. Te extraño y no puedo evitarlo, no puedo creer que te perdí. Mil veces he intentado llamarte, mil cartas de amor te escribí. No puedo imaginar que mentías, que te hayas olvidado.